Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 289, grabado el lunes 1 de noviembre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julio. Hola, Geekos. Y yo, como siempre, soy el productor Omar Man. Lastimosamente, en este episodio no tenemos por acá a nuestro amigo Brito Man. Se nos ha perdido en acción. Está celebrando Halloween aún, creo yo. Sí, hoy se fue a hacer trick-or-treating. O se disfrazó de hombre invisible. Porque... Trick-or-treat, Halloween. Este niño con barba. Se disfrazó de un palumpa. Un palumpa. Y tampoco tenemos al sensei esta noche. Ah, se disfrazó de espectro. Cabrón. Todavía está regresando del gran bacanal el sensei que fue a participar. Esa gran orgía. Mira, como a que no se asolea, se disfrazó de vampiro. No Entonces se quitó la camisa y ay, como brilla. Igual que el Edward. Igualito, especialmente por los gelatinosos. Sí, The Blood. No, mira, yo tengo años de no verlo y gracias a Dios nunca la gelatina. Pero aquel dice que está a dieta y que se ha puesto Silphy de otra vez. Boy. Y el six pack. Y de que tiene chihuahua. Ah, sí, más macho. Sí, es. No, ya se enoja. Está siendo metrosexual. Ya tenía el mechón, solo le faltaba el chucho. El chihuahua. Total que no lo ande cargando en una carterón. Y con los grandes lentes oscuras. Y te va a decir... ¿El sensei o el chucho? El sensei. It's not a purse, it's a satchel, te va a decir. Como aquel, ¿te acuerdas de aquella película? Sí, era en Friends, era que el llevaba una azúcar. Ajá, en Friends. También salió ahí, pero fue en la de, ¿cómo se llama? The Hangover. Ah, es cierto. El gordito andaba con... El gordito que los pone a dieta. Que le decía, ¿por qué andas cartera? No es cartera, es un satchel, decía el chavo. En 10 minutos está por acá nuestro amigo Brito Man. Me acaba de mandar un mensaje. Dice que ahorita... Sí, lo que chimbiaron. Pero mira, ese alarma que tenés parecía campana de iglesia. Sí, ese fue cuando tocan para el inicio del siguiente round. Señoras y señores, queremos agradecer... No, para el episodio de Halloween se oye más tétrico una campana, un campanario de iglesia. Sí, medianoche toca una sola campanada. Bueno, dale. Tenemos, señoras y señores, en este episodio muy especial... Un productor ejecutivo, nuestro amigo Pedro Pina, que no nos puso de qué parte del mundo nos escucha, pero queremos agradecerlo por patrocinar, por ser el productor ejecutivo del episodio número 289 de Comic Geekos. Así que Pedro Pina, muchísimas gracias, jefe. Y jefazo. De donde sea que se encuentre. Lo extrañaremos. Lo extrañamos. Aquí en la oficina, viera que nos hace falta, jefe, hombre. Sí, hombre. Y así que... Ahí está, puede ponerlo en su currículum. Pedro Pina, usted ha sido un productor ejecutivo de Comic Geekos, episodio número 289. Es más, lo podemos poner en IMDb, creo yo, que él ha sido el productor ejecutivo ya de... Don Peter. Lo vamos a agregar al trofeo que Don hemos ganado. Peter Pineapple. Que hemos ganado por ser award winning podcast. Podemos agregar ahí abajo entre los productores ejecutivos. Claro que sí. Así que ahí tenemos a Pedro Pina. Muchísimas gracias de nuevo, señoras y señores. Y también queremos comentarles que ya tenemos por ahí el primer email que nos cayó con recomendaciones de clips para el episodio de fin de año. Y queremos hacer la invitación a que si ustedes tienen ahí un momento especial que se recuerden de alguno de nuestros episodios que los hizo reírse o que hizo que quedar así como loco así en el autobús o en el metro cuando se reía usted solito y la gente lo miraba con cara de qué le pasa a este loco. Mándenos, por favor, en qué episodio fue, en qué minuto, en qué segundo, y nosotros vamos a ocuparlo eso en el último show del año 2010. Ey, pero entendamos, shows del 2010, ya no nos manden de Brubaker más. Sí, no, ya los de Brubaker ya sabemos que estaba el chistoso. Cuerpo, el delito ya estuvo. Sí, ya pasó ya también. Pasaron como 50. Sí, sí, sí, no, lo de Sin City también ya estuvo, ya fue hace mucho, mucho tiempo. Así que, bueno, Esos son los anuncios que tenemos. También el concurso del calculario termina hoy, pero como no está Brito Magno, no sabemos todavía quién fue el ganador. Vamos a esperar que él venga para que nos diga quién fue el que ganó quién fue el que ganó el concurso. Dibuja al calculario. También, amigos, si ustedes quieren ser productores ejecutivos de Comic Geekos, métanse al blog comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar a mano derecha un botoncito amarillo que dice Donate o Donate. Y Donata está. Dele un clic ahí a ese botón. Y ahí está. Y donen ahí lo que ustedes quieran. Pueden donar cualquier monto y eso nos ayuda a nosotros para la producción, para mantener la producción del show. La producción de esta. De esta. De esta. Este tipo sí que anda. De este programa. Un poco fálico hoy. Así que, si ustedes quieren. Un poco fallido. Fallido. Fallido el fallido. Sí. Denle al botón Donate. Donen lo que ustedes quieran y ayúdenos a seguir produciendo el show. Y ustedes serán nombrados directores, productores ejecutivos del próximo episodio. Y directores también, si quieren. También. Señoras y señores, entonces ahora continuamos nuestro episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Las noticias de cómics de esta semana no tienen ninguna noticia de cómics. Oh. No, todas son de películas. Sé que ibas a hablar de cortesía del Sensei. Política. Nos mandaron ya detalles de los primeros que se dan a conocer de la película Tintín, dirigida por Spielberg y Peter Jackson. Y de Tintán. Imagínate, una Spielberg dirigiendo una Tintán con Tintán. Sería de miedo, ¿verdad? Porque sí. Creo que ya Tintán ya pasó a mejor vida. Indiana Jones y la calavera de Tintán. La revista Empire, que es, la podría traducir como un reinado bien grande, o sea, un imperio, publica las primeras fotos, o mejor dicho, capturas de video de la película, porque va a ser en animación 3D y está buenísima los diseños de los personajes. Espérate, que ahí está el Sensei, creo. A ver. Habla, Sensei. Sensei, bienvenido. Espérate. No. Bueno, mientras. Que hay problemas técnicos. Mientras solucionan el problema técnico, Caprica. Encontré la calavera de Tintán. Ahí está. Está en Flickr. Busquen calavera de Tintán, ahí van a encontrar uno que está chistoso. Bueno, sorry. No te preocupes. Entonces, Sci-Fi Channel, el canal de ciencia ficción, anunció que cancelan la serie de Caprica, que fue un prequel a Battlestar Galactica. Después, en su segunda temporada, va a la mitad de la temporada, ya dijeron la cancelamos, quedan 5 episodios, los vamos a dar hasta el otro año. Tal parece que no les avisaron a tiempo a los escritores y no va a haber un final bien hecho de la temporada o de la serie. Para decirte qué tan enterado estaba yo de esa serie, que la primera vez que me di cuenta que existía algo que se llamaba Caprica fue en el último episodio de The Big Bang Theory, cuando le dijeron, ¿no viste Caprica? No. Y ahí, bueno, el episodio, no voy a decir más porque lo spoileo. Okay. Pero para que veas que los del sci-fi insisten con el tema. ¡Ey! ¡Ahí viene! ¿Quién viene? ¡Ahí ¿quién está, viene? Señoras y señores! Nuestro y viene Brayton vestido Man. De fantasma, todo de blanco. Todo de blanco. ¡Ay! Todavía se nota que viene de luchar porque te pegó bien duro ahí el puñetazo. ¿Todavía está Julio? Sí, todavía está ahí soplando el puño. Así que... para que veas qué tan interesados están en el tema y que lo quieren explotar, es que van a hacer otra prequel en el que van a narrar la historia del joven Adama. De la joven dama. De la joven dama. De la joven dama. Entre las noticias que le encantaron a Omar Mann, Cameron ha anunciado que va a filmar 2 películas más de Avatar. ¡No! Las cuales van a ser historias autocontenidas. No son... Sensei, un gran eco. Espérate que el Sensei nos tiene ahí en feedback. Sensei. Hola, Sensei. Bienvenido. Bueno, va a filmar 2 películas más, las cuales van a ser historias autocontenidas, no van a ser conectadas como una historia continuada de la ya existente o de las 2 nuevas. Va a filmar de una sola vez. El plan es que la segunda parte va a salir en diciembre 2014 y se al va 2015 a Europa. La siguiente. En Europa. No, se va a quedar en el Mediterráneo. No sé. Ya anunciaron que la nueva película de Batman se va a llamar el Dark Knight Rises. Algo así, el arroz del Batman. O sea, va a conocer a Cobra. ¿O? Hay varios arroces. En la clase cocina. Y lo otro interesante. ¡Ey, mi boca! ¡Oh, esta mierda! ¡Que vamos a estar bien esta mierda! Es que le van a enseñar. Yo no veo bien con esta máscara. Imagínate Batman haciendo sushi. Confirmó que el malo no va a ser el Acertijo. Ajá. Ni el Dr. Freeze. Mr. Freeze. Por eliminación ya solo va quedando el Pingüino, Mambat. Y ya dijo que el Joker tampoco. No, ya se dijo que no. ¿Cuál dijo que no? Gatúbela, Joker. Bane. Joker. ¿Quién queda? Acertijo. Yo le... Gatúbela no ha salido, ¿verdad? No, no ha salido. ¿En estas nuevas no? Y Gatúbela es un personaje así que de volada es... Ya dijo el Acertijo nuevo. Ah, fíjate que bastante le estaban diciendo que ocupara al psiquiatra, ¿cómo se llama? Scarecrow. Hugo Strange. No, Hugo Strange es que le están... La gente en internet está apoyándolo. Sensei. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Estaba con otro micrófono puesto. No, pero como que aquella claridad con la que te veíamos antes. Sí, sí, sí ha fallado. El chihuahua le masticó el micrófono, ¿eh? Esperamos que el micrófono. Estás con la laptop. Y no puedes conectar ahí el micrófono. El USB. Es que cuando lo conecto se desconfigura todo. Lo malo es comprarlas en el Belloso, vea. ¿Entiendes? Robada. Sí, capaz. Cachada. ¿Y tu otra computadora qué pasó? Ah, este es otro cuarto. ¡Hala! Bueno, trasládese. Sí. Queremos oír esas patillas. Así. Es que ahí tienen al chihuahua y nadie lo puede sacar. No deja que se acerque. No deja salir de la casa. Sí, le gruñe. Sube el labio, se le sube así. Mira, y al fin se oí un programa viejo de unos que se llaman Los Comiquicos. Ah. Y que estábamos preguntando. Mándame la dirección del blog. Sí, de casualidad estábamos haciéndonos una pregunta que yo me estaba haciendo ahora. Ajá. ¿Cómo se llamaba el perro que salía con Huckleberry Hound? El que le daban la galletita y hasta. Ah, sí, sí. Salió. Es que ahora me lo preguntaron. Y yo, me preguntaron. Y de casualidad venía yo en un programa y salió esa pregunta. Ver, Wikipedia. Si hubiera tenido tiempo de ver Wikipedia, no hubiera venido tarde. Hey, porque viniste tarde. Y el último detalle del Dark Knight y sus arroces es que va a ser filmada en IMAX y confirmado no será en 3D, como en su momento nos desmintió, ya se me olvidó quién fue de los queridos hoy escucha, que me dijo, ¡mentira, Julio! No, ¡mentira! No será filmada en 3D, no se va a rebajar y caerá en eso. Alguien nos corrigió en el momento y tenían razón, ya está confirmado. Nuestros muy recordados hoy escuchas. Bueno, a resucitar a Ben Catrock. No sé qué oye nada. Sí, se ve más. Volvimos a las épocas doradas de sí. Que no se le entendía el sonido. Bueno, yo lo que tenía era lo que podemos esperar en noviembre. Snuffles. Perdón, disculpa. Se llama Snuffles el perro y también se le llamaba Gangoso. Es el perro de Tiro Loco McGraw. Hará cualquier cosa que le pida siempre y cuando después le dé una galleta para perro. Doesn't ring any bell. Gangoso. Bueno, no hace clic. Gangoso, bueno. Tal vez, fíjate, pero... Bueno. Gangoso, dice, ajá. Snuffles en inglés. Bueno, entonces, para este viernes, 5 de noviembre, es el debut de Megamind. Oh, ¡ah, qué bien! CGI, con voces de Will Ferrell, Tina Fey, a mí me tiene... Brad Pitt. No emocionado. Y Will Ferrell va a ser la voz de Mastermind. Va a ser del Megamind. Megamind. Okay. De ahí tenemos a ver... el siguiente viernes debuta Skyline. Si se recordarán... Yo acabo de ver la extra y se ve buena. He puesto un par de trailers en el blog. Ajá. Y se ve interesante, o sea, por lo menos visualmente, unas partes donde están unas naves espaciales así succionando mar, o sea, a toda la mar, no solo parte de gente. Se la chupa todo el tiempo. y otros efectos que se como ven la novia muy, de una muy interesantes. Deja ver qué más. De ahí... ¿Quieren ponerte Mujer Maravilla? Uy, sí. Sí, qué más. Sí, no, no quiero verlo. Tomás no la ha visto, así no, que no le hemos visto lo suficiente. Bueno, el 19 de noviembre es el debut de Harry Potter and the Deathly Hallows. Ajá. Y deja ver. Ah, y la extra de Green Lantern. Y el último ya para el fin de semana es Thanksgiving, el estadounidense, es el debut de Tangled. Esta es una película de Disney, animada también por computadora. Bailan tango, ¿eh? Basada en la historia de Rapunzel. Ah. Que se ve buena, fíjate. Se ve chistosa. Se ve chistosa. Esta es la imagen y aquí está la masita que quieren poner. ¿Quién es? Tanit, ¿qué se llamaba? Que ahí no es como Phoenix. Que se le... Tanit Phoenix. O sea, me encanta la foto, pero no es como que se vea bien la carita, ¿va? La carita estaba bien chiva. Busca Tanit. Tanit Phoenix en Google. Ya la amo. Salió en Maxima hace poco. Así que... Bueno. Seguimos. Sí, sí. Ok. ¿Ya no hay más noticias? Pues yo ya no tengo más. Ok. Señoras y señores. ¿Yes? Ya viste que la Felicia Day, al fin, va a salir en televisión. ¿De veras? ¿En qué? Va a tener un personaje, creo que ya salió una vez, que debe haber sido en esta última temporada, porque el año pasado ganó el premio y sin haber salido en televisión nunca. Nada, sí, cabal. Va a tener ya un personaje recurrente en Eureka, la serie de televisión Eureka de la ciudad donde todos son genios. Así es que veremos al fin a la Felicia Day en la pantalla pequeña. Mira, pues... Bueno, la pantalla mediana, porque hemos visto en la pequeña, que es la, de la del monitor de la Lactus. Sí. ¿Verdad? Y del Gaming Center de Omar. ¿En qué? Y del Gaming Center también. Ah, de mí, sí, es que mi Super Gaming Center. Señoras y señores, también tenemos preparados para ustedes en este episodio un... ¡Lucha! Así es, señoras y señores, tenemos unos cuantos versus que nos han recomendado por acá. El primero es Natalia Castle de Danger Girl. La Rosita. La Rosita versus... La chica Rosita, ¿cómo es? Black Widow. Que también es una espía rusa. Ajá. Es una continuidad de Marvel. Las dos comen remolacha, entonces. Yeah. Y toman vodka. Vodka. A ver, entonces... Yes, I drink the vodka. I drink the vodka. ¿Quién va? ¿Eso de dónde? You drink the vodka. Don't you drink the vodka. Y no sé cómo hacen esa voz. Yo he oído una mala que hace unos acentos rusos, pero palomísimas, y yo he tratado de imitarlos y no puedo. Generalmente nacidos en Moscú, ¿verdad? No. Hay y mucha gente. Salen muy bien. Excelente. Hasta los niños chiquitos lo pueden hacer ahí en Rusia. Adolf Lundgren les hace. Sí. I will break you. A ver, it's entonces... Comentanos, Tico Man. Como que, bueno, Black Widow ya sabemos. Y Natalia Castle, que tiene alguna cosa que. Ay, tiene un par de cosas prominentes que podemos mencionar. Uh-huh. Por parte de eso, ella es también soldada. ¿De dónde? Uy. Le han soldado. Autógena. Espero que no por allá, vale. No, todavía está accesible eso. No, pero ella es súper competente. Escribe 80 palabras por minuto. Buena ortografía. Muy organizada. Bilingüe, ruso y... No dice mucho de ella. Caligrafía impecable. Como, y esa chica, ¿qué tal? Es bonita. Es bien buena gente. No, mira, es buena para hacer duro. Su especialidad es lucha con cuchillos. Ella era la líder de las... O sea, ella pelea con cuchillos. Mientras haya alguien que mantenga el cuchillo, le dieron verga. Pero ella darse verga con cuchillo, fácil. ¿Quién es eso? Esta es la Tanit Phoenix. Nada que ver con la Natalia Caso. No. Ok. Ah, pues sí. Ya. Yeah. Y era la jefa de las Danger Girls cuando empezaron. Mm-hmm. Hijo, espérate. ¿Cuál? La rusa, la de negro. La rusa era la jefa, no sé. Sí, eventualmente, digo, la Abby Chase a ser la jefa. No, es que no eran. Es que el jefe era aquel barbudo de pelo. Pero en siempre pecho. La Abby Chase fue la. No. En el primer. Sí. No, en miniserie es. ¿Seguro que lo leíste o solo viste el.? Sí, ella estaba buscando. Hay muchas probabilidades de que solo vi lo más. Ella estaba buscando lo mismo que estaban persiguiendo las otras fulanas. Que nadie le está haciendo caso aquí. Dele. Por cierto, gracias, Julio. Gracias, Julio. No, no. Que Dr. Pepper no nos patrocina. Ni quisiera. No, pero hoy Don Pedro nos patrocinó. Hoy fue Don Pedro, así que muchísimas gracias a Don Pedro de nuevo. Pero no confundirlo con el café Don Pedro Pina. All right. Ok. Bueno, ¿y los poderes de la Black Widow? Pues es... Súper ágil, ¿no? Súper ágil. Bueno, Sí. Se le mueren todos los maridos. Es bien ágil, es bien fuerte, hábil, también para ser duro. O sea, ninguno de los dos tiene superpoderes. No, es fuerza humana. Pues. Espérate, ¿quién se está dando riata? Mira, ahorita no, parece que Omar Mann con Tico, porque no se ponen de acuerdo. Natalia Castle y Black Widow. La rusa de Danger Girl, la que se hizo traidora. Pues sí, ajá. Pero habla al micrófono. No tengas pena de que corregir a Brito Mann al aire. Sí, ya. Además se les comprende la cara de mí. ¿Para qué perder la costumbre? Pues sí, vos que leíste la serie. Espérate, Black Widow, acordate, le inyectaron un suero a la agencia de espionaje rusa, la KGB. No pensés mal, fue intrapiernos. La cual le hace vida extendida. Okay. Porque se reconoce que está activa desde la época de la Guerra Fría. Te trabé fuerte con mi trozo. Tiene algo de, no healing factor, pero tiene mayor resistencia... extra normal. Agua de estañola. Y entre las armas que ocupa tiene el brazalete. Ajá. Que tira dardos con filudos. Con veneno, tal vez. Nah, la Black Widow, no. La otra no le puede dar riata. Le puede dar riata y tiene poderes, la Black Widow. Pero el poder es solo vida extendida, ¿no? No, pero tiene algo de... anfetaminas adicionales. Nunca le da catarro ni dolor de cabeza. Ese es acetaminofén. Vamos. Right. Pero yo también a la Black Widow. Black Widow. Sí, Black Widow. A ver, Brito Man, Black Widow o la chica rusa. Black Widow. Uy, wea. Más que la otra es traccionar. Tracción. De doble tracción. Está haciendo la pesa de 36, ¿no? Ay, es que está. A ver, Tico Man. ¿Quién? Ah, puta. Es que estaba leyendo otro sitio. sí, también la Black Widow. El Tico Man oye Milenio Oscuro mientras está grabando con nosotros. Sensei, saco ideas. Sensei, ¿quién gana? ¿La Black Widow o la Natalia Castle? Habla, Sensei. Ey, yo estoy viendo la foto de alta resolución del Capitán América. Bueno, nosotros la de la Mujer Maravilla. Está viendo a Chris Evans. Ay, qué lindo. Uh-huh. Eso me recordó cuando el mismo Sensei dice que estaba estudiando y que Internet comenzaba y todos bajando fotos chulonas y el 6-6 bajando del marciano de Roswell. Es que era chulón también. Ay, era chulón. En la autopsia, ¿verdad? Marciano chulón. Ay, Dios mío. Bueno. Pero chivo. Pero estaba más chulón que el marciano. Bueno, pero contanos, pues, ¿quién gana entonces? ¿La chica Natalia Castle o la Black Widow? A mí la Black Widow me cae mal, así que gano la otra rusa. Híjole. Pero pues, igual sos 4-1. Tenemos, perdiste. No sé ni para qué. O sea, tu voto ya era inválido. Sí, ya no importaba. Sos irrelevante. ¿Sí? No. Ey, ey, qué pesado el chico. Sí, no, para regañar a nuestro jefe. ¿Y de dónde es nuestro jefe ahora? Pedro Pina. No nos puso de dónde, fíjate. Ah, qué bien. Así, o sea, que... Esos son los mejores jefes porque... Sí. No sabes cuándo te lo vas a encontrar. Va a venir. Ajá, mira, pero si seguimos haciendo nada que estás hablando y es un seudónimo de Julio. Sí. Mira, si seguimos así peleándonos con el sexto, nos va a mandar a un seminario de teamwork. Sí, así que mejor. Ya. Aquello que te dejas caer de espalda para que te cachen, sí, pero ya. Conociéndolo a estos famosos, se la parte de todo. No, mira, si yo me tiro, aunque me cachen, yo creo que. De todos modos, nos caemos todos. Así que. ¡Ay, buen puta! All right, señoras y señores. Al último teamwork de esos que fui, andaba una brasileñita que... Vamos. Pues estás de frente, ¿sí? Señoras y señores, entonces bueno, continuamos con el segundo versus de la noche. Y este es un versus así, más al estilo... Halloween. Y en este tenemos a Freddy Krueger versus Cobb, el de Inception. Ay, pero que le vas a poner contra Wolverine. Hasta se lo pisa Wolverine. A ver. Freddy Krueger contra Cobb. Contra Cobb, on the corner of the Cobb. A ver quién gana. Freddy Krueger o Cobb? Porque me queda mal Freddy Krueger, pondría Cobb. Yo le voy a Freddy Krueger. Ahí está la pelea, a ver. Porque yo siento que el Cobb no era como que tuviera aquel gran control o grandes poderes cuando él estaba en los sueños. Uh-huh. Y el Freddy Krueger era un maldito. Y para empezar, tendrían que cachar a Freddy Krueger para ponerlo en la máquina, ¿verdad? Para que pudieran meterse al sueño de él. No, o sea, se mete al sueño de cualquiera. Ah. Que Freddy, Freddy Krueger también se metía al sueño de cualquiera. Ya. No necesitaba la máquina. Ay, perdón. Pero entonces, en ese caso, yo le voy a la rubia, que es la que al final de la película siempre derrota a Freddy Krueger. Ese le da riata a los dos. Es verdad. Uh-huh. Ay, sí. Pero bueno, pero como pero no está... Cops a la pis. No, Wolverine. Pero... Yo no sé dónde puta, pero dale, Wolverine y a la pis. No, pero le voy a Freddy Krueger. Se está poniendo... El sensei está haciendo... Sí, el sensei se está poniendo. Está haciendo calistenia. No, el sensei está escribiendo en su máquina de escribir que... Olivetti. Tiene una su maquinita ahí para... Teletipo. ¿Sí? Es que el sensei escribe en internet en el IRC por Telex. Yeah. All right. Así que... Es algo así como Chuck Norris que chequea su Facebook desde Twitter. Desde Twitter. Señoras y señores, con eso terminamos. Entonces ganó... Desde MySpace. Ganó Freddy Krueger. Bueno, ¿y vos qué dijiste, Omar? No hay... Hey, ¿y quiénes pelearon? Freddy Krueger y Cobb, el chavo de Inception. Ah, bueno, da tu opinión. Ya les dice mucho de Cobb desde el hecho que tenés que explicar quién es. Pero. Sí. Ya dijimos, déjame ver, Tico Man dijo Freddy Krueger. No, vos dijiste Cobb. Vos dijiste Freddy Krueger. Freddy Krueger. Vamos, 2-1. El de Inception. Ya se empató, 2-2. ¡Ey, no fuiste irrelevante! ¡No! Ahora, si vos hubieras dicho o Freddy Krueger, ya hacías irrelevante a Omar. Yeah. Déjame pensarlo. Freddy Krueger gana, fíjate. Yeah. Sí, es que es maldito. Y no necesita la maquinilla. Y tiene dos garras más que Wolverine. Yes. Bueno, 4. Con eso, señoras y señores, cerramos entonces el versus para esta noche y continuamos con los... Cómics leídos esta semana. ¿Y hablaron de las movies? Adelante. No, ya viene pronto. Adelante, Julius. ¿Qué cómic has leído esta semana? Ah, esta semana leímos La Casita del Terror de los Simpsons, número 16. Ajá. Wow. Esto es cómic, un super cómic de 50 páginas. Pucha. Donde los Simpsons hoy sí se dedicaron y, mira, en la primera son varias historias. Y ese músico... Sí. Esa es la música para los cómics leídos esta semana, porque siempre esta hora suena. No, fíjate que para explicar por qué suena siempre a esta hora, esta es mi alarma de dormirme. Bueno. Mira, pero qué chivo este Brito Man. Sí. Él no necesita alarma para despertarse, no, él no. Es para dormirse. Yo necesito 3 para despertarme y una para dormirme. Así que, mira, en este cómic, la primera historia, la principal es del Dr. Fink, que se trae un monstruo gigante por error a Springfield del espacio exterior y comienzas a devastar el monstruo. Desde el espacio. Aplasta la mara, es un paquín lleno de gore, sangriento, uh-huh. Se ven tripas, se ven ojos que le saltan a los personajes, se ven sesos. Aquello de que a media paquín dice, yo sé, a media historia, yo sé cómo lo vamos a detener. Utilizaremos la táctica de H.G. Wells y construye un cañón gigante para tirarle enfermos al monstruo para ver si los virus lo atacan. Entonces agarran al papá Simpson, lo zampan al cañón, lo tiran y para variar no le atinan y se hace plush, se hace plasta contra un edificio, pero así se... Como que fuera un tomato, se deforma. Después meten al niño, al chiquito este que siempre se mete el dedo en la nariz, ¿cómo se llama? El hijo del policía. Sí. Rafa. Sí, Ralph. Ralph. Y lo mismo, ¿verdad? Es que en español es Rafita. Sí, Rafita. Así que mira, la historia está más o menos, pero ese es gore. La segunda me sorprendió porque la dibuja Kelly Jones. El que hace a Batman con las orejas bien grandes como que fueran cachos. Uh-huh. Y el estilo del paquín es parecido. Es más, la primera página donde dibuja a Flanders que está haciendo un exorcismo a su hijo. Hace de caso que está viendo a Batman. Solo que con la cara de Flanders. y está haciéndole el exorcismo y solo dice, oh no, otra vez se le paró el corazón. Y le dice al hermanito chiquito, anda, tráeme los paddles, el desfibrilador. Sale el niño corriendo a la cocina y solo ve un post-it que dice, lo tomé prestado, se lo devuelvo más tarde. Homero. Cambia cuadrito y estás preparando un sándwich cubano, el Homero, con el desfibrilador. Y para mí, mientras tanto, el bichito se le muere. Así que el Flanders dice que se vengará de Homero y ahí sigue la historia. Ajá. Después hay otra historia en la que toman las historias de Edward Allan Poe y el corazón... Edgar, sí. Edgar Allan Poe. Se llama El corazón delator la historia y es que a Bart lo están amenazando, el bully, que se me ha olvidado el nombre. Nelson, gracias. De que no... Como que no lees mucho Simpson, ¿verdad? Sí, es que tengo días de no verlos, fíjate. Que no les cuente al Skinner de la última broma que le hizo. Y en cada momento lo está amenazando que le va a hacer algo, que no cuente. Y aparece de repente un cuervo negro. Resulta que Homero lo termina matando y lo esconde bajo del piso de la casa. Pero se oyen ruidos y es como el corazón del actor que... Y llega la policía justamente en ese momento. Esa historia estaba un poquito floja y el arte malo. Y la última, la cuarta, es una parodia de la película Drag Me to Hell, Llévame al Infierno, en el que a Homero se lo llevan al infierno y sale porque vende su alma al diablo. Y dice, y Marsh le pregunta a Homero, ¿y cómo lograste solucionar? ¿Cómo todo padre? Hice una solución temporal. No, una solución temporal. De todos modos, el contrato no firmé a mi nombre, sino que puse el nombre de Bart. Y en ese momento se abre el piso y un montón de flamas y demonios se jalan a Bart. Nice. Bueno, ese fue el cómic de la semana. Está bien, buenísimo. Bueno, continuamos, señoras y señores, con el Box Office. Adelante, Ticomán, con el Box Office para esta semana. El Box Office. Tenemos la película en la posición número 5, que es Hereafter, la dirigida por Clint Eastwood, Matt Damon. Mira, aquí. Ah, la de... Ya. Sí, sí. Hizo 6 millones. Qué poquito. Sí. La número 4, Jackass en 3D. Tuvimos el extra. Puta chico. Y yo me recontra su red de la risa. Tengo que aceptarlo. Yo esa película, todo lo de Jackass, nunca me ha llamado la atención. He visto un par de cosas y me han parecido horribles. Pero en esa extra del cine me recontra cagué de la risa. Pero también, o sea, destilaron, me imagino, claro, que lo más aceptable. Yo solo eso estoy diciendo, que en la extra me maté de la risa. La número 3 que se mantiene ahí en esa posición y ya tiene bastante tiempo de vida es Red. Bruce Willis. Vaya, el comentario, man, obligatorio. Ey, ese es basado en cómics, ¿verdad? Sí, tanto así que hoy sí te los traje aquí. Aquí los tengo para que los leas. Ey, está bien. Uy, qué pesan. Okay. El paperback. Sí, me trajo el hardcover. Pero mencionó después. Ya pasamos la noticia. La número 2, que antes era la posición número 1. Es la posición número 10. Es Paranormal Activity. Actividad Paranormal. Esta hizo 16 millones, llegó a 65 millones y costó $3. Y la número 1 para el fin de semana pasado fue Saw en 3D, la séptima parte de esta. No sabía que venía una séptima y en 3D. Eso te dice mucho de nuestro interés al respecto. Esta hizo 22 millones, costó 20. Así que ahí está. Eso fue todo. Buácala. All right, bueno, entonces continuamos, señoras y señores, con... espérame, nada más hacer una consulta. Hola. Right. Había trivia de la semana. No lo alcancé a encontrar. Sorry. Slash. Señoras y señores, entonces continuamos ahora con un review de películas. Como saben, nosotros somos un podcast ganador de premios acerca de películas, así que en este episodio vamos a hacer trizas unas cuantas películas. La primera es Resident Evil 4 Afterlife. Cuando me dijeron que era Resident Evil 4, a mí me dio flashback así a estar caminando por todo ese mundo de los sin saber que podía correr. Pero a ver, ya creo que todos la vieron ya, solo yo no la he visto. ¿No la has visto? Yo no la voy a ver, Belén. Spoileenla. Para empezar, ya le das. No, pero el tico no la vio. Si a vos no te gustan las de zombies. A mí no me gustan las de zombies. No, pero vos detestabas Resident Evil, tico más. Lo acuso públicamente. Sí, él, no me gustó la 2. Fue el coronel Mostaza. El candelabro. En la sala de juegos. Sí. Con la candelabro. El calendario. Perdón, el candelabro. Bueno, mira. Es que uno de esos, de que una página por día. La película es una mierda. No, Brito. No, es una mierda. Es una soberana mierda. Mira, yo lo voy a decir así como yo se lo expliqué el sentimiento cuando yo salí del cine. Esto es sentimiento. Sí. Yo no vi ni la Resident Evil 1 ni Resident Evil 2. Ajá. Vi la Resident Evil 3. Entonces yo llegué muy inocentemente a ver la película Resident Evil 4 diciendo, ok, solo he visto la 3. No le voy a poner mente a la historia. Me voy a dedicar a ver a las mamallitas, macetas y ver los pijaseos. Igual, inocentemente, porque historia de mierda no tiene. Pero si vos te mentalizás a ver las mamallitas y los pijaseos, es buena película. Así es que... ¿Y a qué más esperabas una película de zombies? Es que también... Pero es que ponerle... aunque no le ponga mente, va la dicha bien feliz en el avión. Encima de Los Ángeles. ¡Ey! ¡Vergo de zombies! 10 millones de zombies. Y un edificito. Y 5 hijos de puta poniendo. ¡Ay, yo aquí bien vergona! ¡Hagámonos mierda! ¡Me ayudémosle! ¡Arriesgo mi vida! ¡No, por el... no me gusta! Y ahí va tranquila ahí arriba. ¡Qué putas tenía que ir a hacer ahí! ¿Y cómo se le ocurre aterrizar en un edificio? Mira, yo lo veo de otra óptica. Ella... tenía que ayudarle a esa Mara. ¿Por qué? Te pusiste un filtro. Porque era la historia de la película. Ahora, la paja que ha logrado aterrizar en una azotea de edificio que ni siquiera era muy plana, sino que con un montón de cajas. 300% de acuerdo contigo. Pero el avión después volvió a despegar. Había, con la hélice toda doblada, pero y échale. Volvió a despegar. Y la despega alguien que no sabía manejar aviones. Como dice Brito, o sea, yo lo vi como una serie de escenas de acción bastante buenas, en su mayoría, porque tenía algunas unas que yo, pero sí, varias escenas de acciones y secuencias que están bastante buenas, pero entre medio lo que hilaba las escenas una tras otra era pendejada tras pendejada. O sea, ponele, están en la prisión esta y dicen, bueno, este es el plan, vamos a abrir esta onda, a sacar este vehículo antimotines o no sé qué putas, y ustedes van a traer armas. Okay, entonces la secuencia de traer armas era que tenían que meterse bajo el agua y después salir, matar a un vergo de zombies, y al final... ¿De qué le sirvió? De ni mierda. Sacaron un maletín con 3 pistolas que se la gastaron en 2 minutos porque los zombies se desamparon al edificio y llegaron hasta la azotea. O sea, esa escena fue absolutamente por gusto. Sí. Solo fue excusa para que nadaran. Eso es todo. ¿Y para qué? ¿Y para que muriera la otra maceta? La otra maceta que estaba bastante bien. Mira, pero ahora, que se iba a morir, yo nunca entendí por qué putas tenían encerrado al bicho, al que tenían preso. Porque lo hallaron preso. Entonces dijeron, este debe ser un asesino. Este es un asesino y no lo podemos dejar. O sea, imagínate, toda la prisión liberaron a los presos y los dijeron, miren, mejor que se los harten los zombies, váyanse. Pero dejaron a uno prisionero. Ah, no, entonces dijeron, este es más malo es que... más malo que todos los zombies. Que miar sangre. Correcto. Otra mierda. Ay, le quitamos los poderes a la Alice. Ay, gracias por hacerme humana. ¡Blas! Estrella el avión. A los 2 segundos. ¡Sale viva! ¿No? ¡Sale viva! Puta, menos mal que ya no tenía poderes. Y después, gracias, tío. Y se pelea exactamente igual que cuando tenía poder. O sea, no cambió absolutamente nada. Y después se sorprende que el malo que iba con ella en el mismo avión del cual ella sobrevivió el choque. Y que sí tenía poderes. Que sí tenía poderes y el cual ella sobrevivió sin cinturón de seguridad ni nada. Después, ¡oh! ¡Está vivo! ¿Cómo le hiciste para sobrevivir? No sé cómo le hiciste. Y el malo, sí, Healing Factor, ¿cómo se llama? Yo tengo un super Healing Factor que no sé qué, pero el virus me está peleando por robarme el control, pero yo sé que si consumo tu ADN me voy a poder volver a ser humano, que no sé qué. Que no tenía una vacuna que le inyectó a la bicha al inicio de la película. No quería volver a ser humano. Solo tenía una. Quería mantener el control que ella tenía sobre el poder. Así mira, lo dijo. No te fijaste. Mira, pero... Bueno. No, pero antes... Bueno. Tiene esa vacuna algo positivo. A mí me cayó mal el final de la 3 uh-huh. porque le dieron mucho poder a la Alice. Uh-huh. O sea, le hicieron un Superman. Sí. Entonces, lo primero que hacen en esta película es decir... Queman a todos los clones de ella. Eso me dio cólera. Bueno, lo mismo van a hacer con los helicópteros del final. Todo el setup así de la película anterior, que toda la película fue para desenlazar en hey, un ejército de Alices que va a limpiar el planeta. Puta, los 5 minutos ya las matan a todas y se acabó eso. Bueno, magnífico. Nadie quiere ver una película What? Con un ejército sí, de Alices. Pero no, pues, nadie. Yo sé, pero yo, sí. pero yo lo siento como... Como principio de temporada de Smallville. Igual esta terminó que ahí vienen todo el vergo de helicóptero haciendo mierda. Puta, va a empezar las 5 y va a salir un Sandor que va a mover un switch y ¡pum! Van a explotar todos y va. Démosle con otro plot. Otra cosa. ¿Cómo supo ella en qué helicóptero poner la bomba si supuestamente cuando había un vergo, un cachimbo, no sé si metió una en cada una de las bombas. Es que a los demás les quitaron las llaves, solo ese tenía la llave en el encendido. Le sacó la gasolina. No, y eso fue lo mejor, fíjate. Que sí, pero tenés razón. ¿A cuál al inicio, se va a subir y... Al inicio, escapa. Vergombe. Escapa. Ella se sube en el helicóptero del malo antes de que se escape. Se espera hasta que active el voladito que mató a todos sus clones para llegar a donde el malo y decir, te tengo encañonado. No matarlo, sino que encañonarlo simplemente. Y le sirvió de ni mierda porque el malo ya lo tenía encañonado y solo se dio la vuelta y plum, le clava el antídoto. O sea, ¿qué reflejos superhumanos tenía esta bicha? Para empezar. Y después de eso... Ya, o sea, después anda buscando el tal barco ese. Yo sentí que los zombies hoy no hicieron como muchito. No, los zombies solo salen así de tercerones. Uh-huh. En esta película de zombies no es película de zombies, de dos monstruos. El encapuchado, que yo quería que le quitaran la capucha para verle la cara. Que yo decía, esa cara va a ser fea. Va a ser más fea que un depredador enojado y sin máscara. Pero nunca se la quitaron. Y como es antibalas también en la cabeza, porque le pegaron también, varios disparitos a la cabeza. No, era la capucha. Era blindada la capucha. Esa capucha era tejida con Kevlar. Pero entonces te haces zombie. Esa pelea me gustó, fíjate. Es una de las mejores. Pero ¿qué onda? ¿Te haces zombie y de repente te da por hacer armas, hachas y cosas así? ¿O te quedas sin mente? No sé. Omar Man es el último que jugó. Pero. Caminando. Pero sí, o sea, hablando de esa pelea. Yo siento que me gustaban las escenas de cámara lenta que hacían. Fíjate que a mí me abatió. Pero eso de que quisieron hacer el... Tal vez a mí no tanto el sobreuso, sino que cada una de las escenas lo hacían bien 300, que empezaba cámara lenta y después al final lo aceleraban. Eso se veía mal. No te acuerdas del choque. A mí me chocó. Eso que al inicio, que están en el avión, se van a estrellar. Entonces que, nos vamos a estrellar. Pausa total. Ajá. O sea, para ver la escena en 3D de todas las cosas volando dentro de la que viene el avión y pasan como 30 segundos son una toma así. Fíjate que a mí el 3D no, pero es que a mí gustó. Esa aceleradita al final se sentía bien como se veía como que hasta se dropeaba frames. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Te quedas, no se veía bonito. Pero eso sí, las escenas de los close-ups que le hacían a la Mila Popovich. ¿Cómo a mí? Esto no es de Dios ya. O sea, sí, con cada año se pone más. No, fíjate que quizás no más buena, más linda. Porque es la carita de la niña. ¿Qué rejuvenece? ¿Sabes qué puta hace? No rejuvenece porque ya se le ven los. Se le ve más huesuda la cara. Se le ven bien. No, pero se ve bien, no lo niego. Espérate, el comentario anterior, no me gustó el 3D, la aplicación del 3D. A mí me distraía en un montón de las películas por estar viendo un... ¿De la película? O sea, que vos estás viendo más películas. No, las peleas. Sí. Por estar viendo una piedra babosa en la esquina del monitor que iba cayendo de la pantalla. Mira, yo veía a la gente... No veía la pelea. Lo que estábamos diciendo, que yo veía a la gente que estiraba la mano y quería agarrar las piedras. Yo les quería agarrar la chiche. y las nalgas. Mira, yo vi una gente que era la primera vez que llegaba a ver una película 3D que se tomaba fotos con los antiguos ojo en el castillo. My God. Ay, pero bueno, regresando a la película, fíjate que a mí los efectos 3D en muchas ocasiones me distrajeron. Cuando le pegan el balazo al zombie botón, que hasta una chispa queda en la cámara, supuestamente. Y vos, puta, 3D y una chispa de sangre en la cámara. No, pero fíjate que un par de efectos sí me bajaron, especialmente en explosiones. Creo que fue en esa pelea, que con ese mega martillo que andaba, que despedazaba azulejos del baño y que salían volando, en un par de ocasiones me hizo quitar la cabeza, apartarla. Sí, ya viste que el panadero tiene el pito de, de la bicicleta del pan en el iPhone del grito. ¿Qué más? Hablen de zombies mejor. Ya casi. Estamos hablando de zombies. Bueno, casi no salen zombies. Y también eso que yo creo que varias veces... espérate. Dale. Varias veces estamos así, escena tensa. Eso le decía el Vito, va, ahí le van a salir por no sé dónde. Va, salían por ahí. O sea, predecible totalmente en el sentido de película de terror, ¿verdad? De que, bueno, va a salir, se va a quebrar esta. El jugador de básquetbol. Ese fulano, ese va a sobrevivir. No, yo pensé que se iba a morir primero. No, yo desde el principio dije, no, este va a ser de los que se van a ir caminando. Que el que se llevó el avión, que te lo pintaron tan cae mal. Este hijo de puta se lo van a quebrar de primerito, se lo van a hartar. Y fue el que al final quedó, o sea, fue el... el malo me pareció mucho Mr. Smith. O sea, ese hijo de puta. Mucho Matrix. Yo no sé qué tan basado estará en el personaje del juego de video. Bueno, no, yo no sé, me retracto, no lo jugué todos. No, o sea, según Rampage, sí. A él sí le creo. Sí, después me dijo, incluso hasta media película me lo mencionó. No, si no lo pueden matar, me dice, porque... O sea, como que es personaje importante del juego. Pues que alguien me desmienta si lo estoy diciendo es mentira. Pero, puta, yo a los 3 segundos de haberlo visto, yo iba, puta, que maten a ese cabrón. Yo tenía la esperanza que se me iban a quebrar en Japón y ya estuvo con ese fulano y después seguía la película. Imaginé que iba a salir otra vez. Me había caído mal cuando el hecho de que el bien... Ay, que mire, señor, y que al propio de sus generales, lo que sea, que le pegue el balazo así hasta sin verlo. Yo, la puta. No, o sea, lo quisieron pintar muy malo, muy rápido. Pero cayó mal también que la Mila se mete al cuando solo era una, supuestamente una, que no sabía que iba con todas sus amigas. Comienza a pelear con los japoneses, con ametralladoras y con una espada, y decir, qué chivatada. Y cuando se ve rodeada... Que a saber por qué no lo usó desde el principio, un poder telequinético que hace explotar todo lo que está enfrente. Que hasta nos quedamos, ¿te acordás así? Entonces, primero decís, ¿por qué no lo usó antes? Y después, damn, ¿y ese poder? O sea... ¿Por qué no lo usó después? ¿Por qué no? Hubiera o sea, si todas lo tenían. La base de arriba, no se tenía que haber entrado. Pero igual, mira, es entretenida la película. Yo, es de esas que disfrutas ver las peleas en pantalla grande. Yo creo que en una, ni en tu tele, es lo mismo. Sí. Mira, y yo también, yo había perdido respeto a los zombies desde el artículo ese que les mandé. Ah, no lo he leído. ¿Puntaje? Es cierto. Puntaje yo le doy, fíjate que le doy 3 de 5. Everything's under control, este situation quedado, normal. Sí, es el más bajo que da. Mucho le da. Ahí le doy 2. A ver, buena escena de acción, pero nada de sentido en la historia. Yo también le doy 2. Upa, va a estar low. Y por cierto, el 3D y efectos especiales sí está bastante bien. Pero no le salva a toda la estupidez. No sé si hay tiempo y perdón que yo vine tarde, pero también yo tengo un review de juegos. Dele. Plants vs. Zombies. Eso estaba jugando yo. Bueno, yo ya lo topé. Ahora estoy con Angry Birds otra vez. Contra zombies. Sí, sí. Bueno, al fin logré pasar por aquí por la renta de videos que ese no, el señor Torres no tiene de PlayStation, ¿verdad? Ajá. Entonces, al fin, Spider-Man Shattered Dimensions. ¡Puta, qué buen juego! ¡Qué buen juego! Por ahí estaba leyendo que es un poco repetitivo en el hecho de los enemigos que te salen. Pero... Que son henchmen y henchmen más grandes. Y de ahí tal vez algún boss. Cabal. Pero son los 3 niveles ahí. Fíjate que... por lo menos yo siento que... Yo tenía un bloqueo con los juegos de Spider-Man. Y tenía... Por 2 cosas. Primero, hubo un juego que creo que era de Sega Genesis. que te tenías que ir columpiando. Y pero te digo, yo creo que era el tutorial. Ajá. En el tutorial tenías que, en el aire, te salían unos como voladitos, como con los que entrenaban los Jedis, como uh-huh. chibolitas que andaban volando. Ajá. Y las tenías. Había que cacharlas. Había que destruirlas. No pude matar ni una. O sea, no pasé del tutorial. Desde entonces tuve clases con los de Spider-Man. Después salió otro y me desesperó. Que puya, en Spider-Man había una columna y una pared. Y bueno, voy a subir por la columna. Y no sube. Y porque no puta, no sube la columna. Si es Spider-Man. No puede, no puede. Entonces, ese segundo error sí lo tiene este. Que a veces hay una pared y al final de la pared hay como una cornicita. Y ya no puedes pasar. Ah. Ok, sí, Spider-Man, pero bueno. Pero en sí el juego está buenísimo. Unas gráficas, las gráficas así de los cutscenes, buenísimo. La gráfica del juego, buenísima. Nice. Y buenísimo. Creo que va a ser el juego algo corto. Ajá. Porque lo estuve jugando prácticamente solo el domingo. Bueno, y Arkham Asylum también fue corto, ¿verdad? O sea, Arkham Asylum era bien corto y es bien parecido. Ajá. Porque como ahí. Es bien stealth. Ocupas distintos Spider-Mans, ¿verdad? La primera vez que peleas contra Kraven es el Spider-Man normal. La segunda vez, ya el segundo, la segunda aventura es con un Spider-Man como del pasado, que no sé si ha salido en cómics, que es así como stealth. Entonces esa parte es bien parecida a Arkham Asylum. Uh-huh. Hasta ahí ha llegado. Okay. En la tercera ya, ahorita ya está listo para jugar la tercera y ya es con el Spider-Man 2099. ¿Verdad? Entonces está bien, bien, bien chido. Tanto así que yo ya había alquilado ese juego cuando después fui a la tienda donde venden juegos y encontré Force Unleashed 2. Ajá. Y ¡ah, venga, se vea! Y pero así como que, Force Unleashed, Spider-Man. Ganó Spider-Man. Y fíjate que. ¿A los dos, no, ganó Force Unleashed. O sea, no, Force Unleashed. Lo puse, ajá. Jugué 15 minutos y en eso, no. O sea, Force Unleashed es mío. Spider-Man lo tengo que devolver. Claro, claro. O sea, no, metamos el Spider-Man. Pero aún así, te digo que si hubiera tenido los dos comprados, hubiera empezado por Spider-Man. Porque los dos arranques de juegos, ajá, los dos están buenísimos, pero me llamó más la atención Spider-Man. Buenísimo. Así es que, gracias a los que me lo habían recomendado, súper buena recomendación y yo lo vuelvo a recomendar. Y Force Unleashed empieza bien, bien, bien. Así que lo único que dicen los reviews del juego, le bajan un par de puntos porque ese sí dicen que es bien corto. Vamos a ver qué tanto. Ah, dice aquí nuestro amigo Dopex que sí existe una serie que se llama Marvel Noir. N-O-I-R. Ah, sí, sí. Entonces es el Spider-Man. Está basado en esa. De Marvel Noir. Okidoki. Bueno, continuamos entonces con Tico Man, que nos va a dar un review de Paranormal Activity. Actividad Paranormal. Al fin vi la primera parte. Ajá. Esta es una movie que se hizo con muy bajo presupuesto, creo que fue $350,000. El casting, el anuncio del casting, lo hicieron a través de Craigslist. ¡Puya! Entonces, ahí sacaron a las protagonistas y... ¡Ay! Señoritas para dar masaje. Y actuar en una movie. Necesita. Y actuar en una movie. Necesitamos. Entonces, si no la han visto, pues véanla, está bien interesante. ¿Da miedo? Da miedo y es un miedo más sutil. O sea, no es que estás viendo efectos especiales, palomísima, sino que es... más de suspenso. Es el suspenso y el ambiente que te forman a través de la narrativa y así van progresivamente haciendo más y más notables las acciones del fantasma que le está jodiendo la vida a esta gente. Entonces, sí, tipo eso que dejan es como documental, ¿verdad? Que dejan una cámara ahí y están tratando de filmar a ver si logran captar algún fantasma o algo así. Uh-huh. Entonces ponerle que hay una escena que dejan la cámara rodando y se van a fregar no sé dónde. La cámara rodando por las escaleras. ¡Bla, bla, bla, bla, bla! Casi vomita uno ahí. Gomita uno. La onda es que habían dejado una ouija en la sala, ¿sí? Uh-huh. Y solo ves el tablerito que se empieza a mover así. Y después, ¡pum! Agarra fuego. Ajá, o que se empieza a mover una puerta. O que una que se ve y después que... después entra un señor. No, pero sin movimiento de viento ni nada, o sea. Después otra que esparcen talco en el piso. Van el día siguiente y hay huellas así, pero como de pollo gigante. ¿De pollo? O sea, de tres dedos, pues no una huella humana. Ah. Así. O sea, alguien que tuvo... ¡Abelardo! Mi pollo perdido. Dice Goblin que la chava de Paranormal tiene buenas tenis. O sea, tetas. Dice. Buenas teclas. No, en los tenis, fíjate, le faltaban dos dedos a los tenis. Los tenis. Fíjate que es bien un chivo. Un tenis, dos tenis. En cierta forma, bien chivo, porque la protagonista, pues... no era así típica actriz Hollywood, obviamente. Uh-huh. Sino que era... Porque no era actriz Hollywood, simplemente. No, muy buena actriz, pero... Muy buena. Pero ponerle una actriz de Hollywood sería una bicha sequita, así, cuerpo así, todo perfecto. Esta ¿tienes bicha, algún problema con él? No, pero esta chava estaba bien, pero... Más real. Un poquito chubby. Uh-huh. Se le tiraba un poquito más a carnita. Ajá. Pero bien, tenía donde agarrar. Tenía donde agarrar. Cabal, entonces... Colchoncito. Fíjate que la versión que yo vi fue la original, porque esta tiene varios finales. Ajá. La versión original que yo vi, donde se ve qué le pasa a la bicha al final. Después hay otra que fue la que salió en cines, porque ya después de que ellos sacaron la película, distribuyeron a varios estudios y todo, hasta que al fin la agarró Paramount y la empezó a sacar en cines. Entonces de ahí había otro final, pues, donde te salía de que la bicha la estaban buscando todavía. O sea, no te muestran qué pasó con ella. Y parece que había otro final alterno también. Pero sí, el que yo vi fue el original. Puya, yuca también. Pero sí, te deja eso así de que... ¡Wow! De que wow, güey. Así que si pueden verla, véanla. Si no la han visto... Ya le contamos el final, pero véanla. No lo andas ahí, no la... No. Puntos. Punto Geekos. Fíjate que... Está pensando, ¿no? Sí, es que... No, iría a tres, pero ya... Everything's under control, situation normal. ¿Ven? Casi cuatro. Casi cuatro. All right. Señoras y señores, entonces continuamos a lo que ustedes han estado esperando esta noche... Gracias a nuestro amigo Pedro Pina por ser el productor ejecutivo. La carnita. Así es. La carnita para este episodio macabro. O sea, se comen macarrones. No, comemos cabros. Sí. Señoras más y señores. Cabros. Y si fueran grandes, fueran cabrones. Como cabrones. Señoras y señores, en este episodio hablaremos un poquito acerca de zombies. Siempre nos han pedido que hablemos de zombies y en realidad no es nuestro. Años. No es nuestro así fuerte. Espérate. El que más. Vamos a hablar. ¿Nos habían pedido hablar de zombies o de Marvel Zombies? Es que nosotros vamos a hablar de Marvel Zombies y después de otra cosa adicional que tiene que ver con zombies. Pero... Michael Jackson. No, por cierto, bueno, en el juego ese de Plants vs. Zombies hay una parte donde sale Michael Jackson, pero lo quitaron ya. Ahora sale Disco Zombie. A ver, mi amigo, todavía salía nadie Michael Jackson. Sabe que es Michael Jackson. Sí. No, pero es que le cambiaron todo el look. No, es que idéntico. Pero dejaron el guantecito plateado. No, nada, ni eso. Es otro. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar con Marvel Zombies, que es una serie que salió hace ratos. Son 5 issues. Adelante, Julio. Mira, en el 2005 Mark Miller estaba escribiendo Ultimate Cuatro Fantásticos, la historia de los Cuatro Fantásticos en el universo Ultimate, donde estaba Ultimate Spider-Man, salían los Ultimates, que eran los Avengers de ese mundo. Y en una de las historias cuenta cómo Reed Richards, creando esos portales entre dimensiones, se comunica con otra dimensión en la que lo tratan de engañar que vaya hacia allá, le piden ayuda y resultaba que era una trampa porque en esta tierra toda la población humana había muerto, estaba extinta y solo habían zombies y los zombies que habían quedado todos eran de superhumanos. La historia pues dura, no me acuerdo, unos 3-4 episodios y al final Reed Richards y los cuatro fantásticos logran escapar, regresan al mundo normal, a su tierra, y queda hasta ahí la historia. Me acuerdo que regresaron con todo y los cuatro fantásticos. Creo que sí, zombies, los cuatro fantásticos. Los tenían encerrados. Los tenían encerrados en el Four Plaza, ¿cómo es? En el Four Freedoms, creo. Four Freedom. Entonces, después vieron que tenía potencial la historia de un mundo lleno de zombies superhéroes. Mm. Y contrataron se me olvidó el nombre. Robert Kirkman. Gracias, Robert Kirkman. Para que les escribiera la miniserie de Marvel Zombies, que es la que leímos con Omar, de la que podemos comentar realmente. Después de esta, que fue una serie que tuvo éxito comercial, de estos 5 números, han sacado como 6 o 7 miniseries adicionales. Está Marvel Zombies 2, está la 3, la 4, el retorno a los Marvel Zombies, está la 5. Hay otra que es un crossover con el Army of Darkness. Army of Darkness, gracias. Pero bueno, solo hemos leído la original, no les podemos decir qué tan buenas o qué tan malas son las otras. Y en la original lo que te cuentan es, ya la Tierra está despoblada. Se centran en el grupo de superhéroes, porque la mayor parte son superhéroes que se han convertido en zombies. Como que los Avengers, ¿verdad? Son los que más salen ahí, aunque salen todos, sale Thor. Sale Thor. Sale Capitán América, que se llama el Coronel América en ese mundo. Sale el Ant-Man, que en este caso es el hombre gigante. Yeah. Sale la Wasp, la esposa. Sale Hulk. Que qué paloma está esa parte. Sí, bueno. Y sale Magneto. Sí. Y te lo presentan como Magneto el último... No ha sido todavía infectado. No ha sido infectado. Te lo presentan como el último humano que no ha sido infectado y que está tratando de luchar contra ellos, o por lo menos escapar y para no infectarse. Sí. Y en el primer paquín, en el número uno... Aunque están todos los ¿cómo se llaman? Los Acolytes. Él después se da cuenta que los Acolytes y Forge sobrevivieron y escaparon al asteroide M, que está en órbita alrededor de la Tierra. Y que sí, ellos también están curados. No curados, sino que simplemente no se han infectado. Entonces, en el primero, te narran cómo Magneto se enfrenta a los zombies, trata de escapar de ellos. Sí. Y a pesar que te dicen que Magneto es malo, supuestamente. Sí. Tú te identificas con él. Y estás socando de que Magneto escape. Es como la última esperanza. Es la última esperanza. Pero al final de ese paquín, y súper spoiler aquí de todo lo que resta el episodio de nuestro programa. Vamos a poner la alarma. Silent alarm. Danger, Will Robinson, danger. De aquí en adelante, spoiler. Y se lo hartan. Al final lo atrapan y se hartan a Magneto y supuestamente te quedas. Se acabó la raza humana. Aunque por ahí hay una parte donde Magneto controla el escudo del capitán o el coronel América y le vuela la parte de la cabeza. La tapa de los sesos. De los sesos al Capitán América. Entonces ahí están los sesos verdes del Capitán expuestos de aquí en adelante durante todo. De toda la serie. Y además decir que no lo mata el zombie. Él sigue. Pero son unos zombies bien interesantes porque... Mantienen los superpoderes a pesar de ser zombies. Mantienen su personalidad. Hablan y son ágiles, corren, pelean. El Spider-Man anda ahí. Pero andan podridos y no se regeneran. Si se le corta como al Capitán América el sombrerito. Sí. Ahí lo andan y... Minimodo. Pero no le duele tampoco. Al Spider-Man creo que en el primer paquín le cortan una de las piernas. Y ahí anda el resto del episodio de toda la serie. La serie patojeando. Te explican también que cuando ellos logran consumir carne... Humana. Humana, pero, o por lo menos sana. Que no esté infectada. No se pueden calman un momento. Y les entra como una especie de calma. Pierden esa locura por consumir y matar, y en ese momento se ponen todos melancólicos. Ajá, ¿Por qué maté a fulano? Y el Spider-Man es de las partes más rudas. Sí. Me comía la tía May, dice, me comía Mary Jane, y se ponía a chillar. Se le hartó, pero empezó por... Mira, pero el más rudo fue Hulk, a mi punto de vista. Porque Hulk andaba zombie, ¿verdad? Hulk se comió a no me acuerdo qué. Se comió la mitad de Magneto. Se comió la mitad de Magneto dentro de la panza. Y en ese momento le entró como la calma esa de que ya comió. Y se convirtió en Bruce Banner. Entonces el estómago le estalló porque lo que había comido era demasiado grande. Entonces tenía como que las tripas saliéndosele y no, pero ahí andaba. También había otra, no me acuerdo quién era, si era Spider-Man o quién, o el Capitán América, de que, no hay carne humana. Entonces se cortaban partes del cuerpo, se lo tragaba, solo para sentir que estaban comiendo algo. Pero como tenía un hoyo en el estómago, salía y se lo daba, y se le comía a alguien más. O seguía comiendo, ¿verdad? A todos se tenían que hacer el hoyo en el estómago para seguir comiendo lo mismo. Ah, para reciclar. Sí. Se da el caso de Ant-Man, el hombre, el Ant-Man, sí. Que no les ha contado a los demás que un laboratorio secreto tiene capturado a Black Panther. A Black Panther, y lo tiene sano. A Black Panther. A Black Panther. Y le está quitando filetes para comérselos y lograr él nuevamente ganar su inteligencia y su genio para buscar una cura para los zombies. Entonces, por eso no le dice a los demás, pero se da cuenta la Wasp, que una vez lo sigue, la esposa, y se enoja y se pelea. Le dice, mira, me lo has escondida esta comida. Okay. Entonces, al final, él se ve obligado y mata a la esposa. Pero lo que hace es que le corta la cabeza y la cabeza queda viva. Sí. Bueno, de repente llega el Silver Surfer. Porque vos decís, ¿y qué más de historia pueden sacar? Sí. Entonces, llega el Silver Surfer a avisar. Viene Galactus a comerse la Tierra, a consumirla. Y los babosos dicen, ¡carne fresca! ¡Démosle! Y todos arman su plan, su estrategia para atrapar y comerse al Silver Surfer. Que vos decís, ¿lo lograrán? Al final lo logran. Y con eso, se esperan que llegue esto que dicen que es Galactus, y cuando lo ven al gigante, aquí se les hace tenemos agua comida para buen rato. Bueno, antes de eso, te cuentan pues que ellos se han encargado de exterminar a todo el mundo, básicamente. Y están planeando dar otra gira porque dicen, alguien se nos tuvo que haber escapado. Debe haber más gente viva por ahí. Tenemos que encontrarla. Démosle otra vuelta y escaneemos el mundo, básicamente, hasta encontrar más gente, ¿verdad? Y ahí es donde cae el Silver Surfer, que no entendí muy bien, pero como que cuando se lo comieron, ellos adoptaron los poderes cósmicos que tenía. Sí, absorben el poder de él y lo pueden entonces utilizar. Ya. Yeah. Y eso les ayuda cuando viene Galactus a derrotarlo, que para mí fue como... Eso fue como que bien hard to believe. Sí, sí, es que para mí esa serie tuvo una cantidad, pero extrema, de ayuda del escritor. Porque realmente agarran al Silver Surfer y lo parten en dos como si nada. Y supuestamente eso es casi imposible. Llega Galactus y se lo quiebran bien fácil, pues, en un cómic. Entonces, o sea, algo que Galactus solo tenía que chasquear los dedos y ya, desaparecieron todos los zombies. Ah, es que lo que le comieron fue el dedo gordo. Puta, y hasta eso. Hasta eso, pues, entonces, yo dije, no, puta, o sea, yeah. Huevo, sí, ganaron los zombies, va, vergón, y ya no volví a leer más de esa serie. Fíjate, el arte es bueno, de Sean Phillip. Que por cierto, el mismo que dibuja Sleeper de Brubaker, que el tico no lo ha querido leer aún, no. Es grotesco, sale mucho gore. No entiendo. ¿Qué onda con eso? ¿Es Don Gore quien es el que sí. Bastantes que, tripas. No, hay una cosa que no me gustó, cuando se convertían en zombies, como que de repente se le miraban los dientes siempre. O sea, siempre. Pelaban más los dientes. Constantemente estaban con los dientes así, pues como que si era calavera. Ajá. Yo digo, bueno, ¿y qué pasó con los labios? ¿Se les caían los labios? Y a veces miraba como que si en los labios estaban pintados los dientes. Entonces, esa parte del arte es lo único que queda como que whatever. Y fíjate que logra, a Kirkman le reconozco que como escritor logra hacer interesante la interacción de los zombies entre sí. Ya no cuando están peleando tratando de comerse a alguien, sino que logra mantener una historia en 5 páginas que yo pensé que no iba a alargar más allá de 3. Porque es divertido, desde un punto de vista de humor negro, ver todas las cosas que ellos dicen, sienten, hablando entre ellos, entre los zombies. Que es, creo yo, era bien difícil de lograr. Así que, pero no quedé convidado a buscar las otras miniseries, a pesar que han habido tantas. Aquí sale que la número 2 fue el regreso de los zombies ya con poder cósmico a la Tierra. Oh. Y aparece... Parece que habían consumido ya casi toda la vida. Es que se consumieron, bueno, se comieron por completo a Galactus y como que también me imagino que absorbieron los poderes de él. Sí, claro. Entonces la pila de ellos ahora es ir de planeta en planeta comiéndose la, a toda la gente que andaba ahí, ¿verdad? Entonces aquí regresan a la Tierra. En la miniserie 3 es que llegan al universo Marvel y combaten, o sea, no todos, pero algunos, y combaten con personajes del universo Marvel, la continuidad real, digamos. Al universo 616. Sí, correcto. Yeah. Y de ahí otro par más, pero eso sí, ya no. Yeah. No. Estaba bueno. Entretenida. Definitivamente, concuerdo con vos que la plática entre los zombies estaba buena. Me llamó la atención inclusive que Thor, ¿verdad?, también era zombie, pues, sí. Y siendo él un dios. Bueno, no, vos dijiste que no era dios, pues, pero... Adiós. Salud. Adiós. Nos veo. Pero estaba también eso bien, bien interesante. Y bueno, así que ahí está. No sé cuántos puntos le das, pues. Ay, es difícil. Yo le doy quizás 3, porque no era una super mega serie, pero tampoco era algo. Fíjate que le doy los 3 también. Sí. Que valdría la pena. Sí, si le gusta el tema. Gracias a Dios no leíste las 2. Sí. Sensei, ¿vos lo leíste? Ni le pusiste 4. Ni le di el 8. Sí. ¿Vos lo leíste, Sensei? Sí, no me gustó. No te gustó. Bueno. Chuco. Estaba muy chuco para vos. No se bañaban los zombies. Sí. Y ahora vamos a hablar entonces, siempre con el tema de los zombies, acerca de The Walking, o es The Walking Dead o solo Walking Dead. The Walking Dead. Empieza hoy, ¿no? Ayer empezó. Serie de televisión que empezó ayer. Pero ayer decía estreno mundial mañana. Ayer fue. Yo vi uno que decía The Walking Dead. Una foto de un bicho. No, ese era otro. Pero le están dando una propaganda a esa serie. Por todo basada en cómics. No sé, era un cómic independiente, blanco y negro. Sí. Cuando yo. De Kirkman, el mismo que escribió Marvel Zombies. Pero fue antes o después de Marvel Zombies. ¿Perdón? ¿Fue antes o después de Marvel Zombies? Fue antes. Entonces, porque por eso dijeron, te sabes escribir zombies. Sí. Escribe Marvel Zombies, maldito. Porque va por el episodio 70 y algo, creo. Es gente, ¿no? 70 y no. Algo, y creo que del 2000 algo comenzó esa serie. Yo no he visto la serie todavía, pero sí leí el cómic, el primero de los. Primeros dos issues, creo. Un policía que está en. Está no, como en un hospital porque está en coma. Y cuando despierta del coma, no hay nadie en el. Le decían, come on. En el hospital. Y sale y se da cuenta poco a poco de que el mundo se ha. Edmundo se hizo zombie. Sí. Al instante. Que Edmundo se hizo zombie. Y todos los demás también. Edmundo y todos sus vecinos. Sí. Todo el mundo está hecho zombies. A excepción de unas cuantas gentes que él va como que ayudando. Y hasta ahí me quedé. Pero sí está todo esto. Pasiste zombies. Ya contaste toda la serie. me sonó bien, bien como que, bueno, esta es la típica película o la típica historia de zombies, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y qué tal la serie de televisión? Mira, la serie, no, pero las de la novela gráfica, los paquines, se puede agregar de que los zombies hacen un papel bien similar a los de la película esta de... Shaun of the Dead. No. Resident Evil. Resident Evil, en que aparecen como un elemento más en el background, porque las paquines se centran en la convivencia entre los sobrevivientes. Okay. Entonces hay un montón de drama, y es por lo que tú lees, que de paso se tienen que enfrentar de zombies de vez en cuando y hacen que esta gente esté bajo una gran presión y estrés. Pero lo que ha hecho popular a la serie realmente es leer lo que los personajes interactúan. Ayer pasaron en AMC el estreno de la serie. Es una temporada que han contratado de 6 episodios, va a ser una temporada bien corta. Estaba ahorita justo leyendo de que logró 5.3 millones de espectadores, un récord para esa cadena, el mejor estreno que han tenido de una serie original. Y en lo que va del año... Ni tan original porque ya era basada en un cómic. Ah, no, original de ellos. Ah, ni mierda. Ellos le mandaron a hacer... ¿Original o no original? Ah, no. Sí, original. Yo ya veo ese seminario de trabajo en equipo va a ser paloma. Sí. Vamos a hacer... El instructor va a tirar la toalla. Sí, cabrón. Y lo van a mandar a él a un seminario. De cómo hacerse finanzas. Sí, claro. De liderazgo, ¿no? No, se va a hacer seminarista mejor. Pues. Se va a hacer cura. Inseminado, no. Seminarista, o sea, donante de semen. Mira. El primer episodio de la serie dura un poquito. Que zombies no hablen ni mierda. Te van a ganar pausadas y ahí estoy. Dura un poco más de una hora. Pues sí. Dura un poco más de una hora. Se basa en el primer paquín y la mitad del segundo. O sea que lo llevan bien, logra bien cortito. Bien pausada la historia. La estiran y le ponen material adicional. Reconoces muchas escenas que son tomadas directamente el paquín y hasta el encuadre de la cámara. Okay. El director y escritor del episodio es el mismo director de Shawshank Redemption y The Green Mile. Hey. Nice. Buen director. Sí, buenísimo director. Kirkman es productor ejecutivo, así que metió así mano. Que metió ahí el botón de PayPal. Sí, apretó el botón de PayPal, donate. Lo apretó epilépticamente. Y en pocas palabras, está muy buena. Si le gustan las historias de zombies, no. Tiene mucho gore, tiene efectos especiales muy buenos, cuerpos que se mueven así, sin patas, que solo se van arrastrando. El maquillaje de los zombies te da asco. Hay muchos zombies que los matan de un pistolazo a la cabeza y las explosiones de los cráneos son muy buenas. Hay un par de escenas adicionales que no estaban en el cómic, pero que lo superan al cómic, como cuando él está en el hospital, que se acaba de despertar, como dice Omar, y no sabe qué está sucediendo, ve un cuerpo tirado en uno de los pasillos, se acerca a una puerta, esas dobles que han encadenado y le han puesto un pedazo de madera para que no se logre abrir, y a un rótulo que dice no abrir, muertos adentro. Entonces él se acerca y ¿qué es eso? Y abre. No abren, pero entre la puerta, la comienzan a empujar, se entreabre y de la puerta solo surgen dedos. Ajá. Unos dedos blancos, pero que se mueven, se doblan a ambos lados. O sea, desgonzados los dedos. Mira, te da una impresión esa escena y no ves más. No ves sangre, no ves los zombies, pero solo el hecho de que tú sabes que hay zombies detrás, pero que el fulano no lo sabe, y te impacta. Después se encuentra uno a los personajes, igual que en el paquín, un papá y su niño afroamericano, que son los primeros sobrevivientes que encuentra. Uh-huh. Ellos le explican más o menos lo que ha pasado, igual que en la mayor parte de películas de zombies, no se sabe la causa, y al igual que en el paquín, no se sabe por qué la gente se convirtió en zombies. Ellos lo introducen, lo ponen al día, y le agregan a la historia de que uno de los zombies que pasa en la noche y se les acerca, y ellos están escondidos en una casa, es la esposa de él. La mamá del niño. Entonces el niño se pone a llorar y lo tratan de callar porque si los logran oír, entonces los atacan todos los zombies. Consiguen armas, entonces el papá se propone que no quiere matar a todos los zombies, quiere matar al zombie y la esposa porque es mucho sufrimiento. Entonces consigue una mira telescópica y ahí lo tenés que se comienza a quebrar zombies y cuando al fin hace que atrae a la esposa, ya la tiene en la mira. Clic, clic. No, se pone a chillar, no la logra matar ni siendo zombie. Después sacan la escena. Estaba muerta. Conozco muchos de que. ¡Ah, sí, eso! ¡Pla! No era zombie. Ah, bueno. La escena. Bueno, pero ya quería. Yo la vi zombie. Ya quería que matara esta cabrón. La escena que es casi icónica, de que se le termina. Casi cómica. Al policía la gasolina de la patrulla, porque él va. La gasolina. Atlanta, donde se supone que la población humana sobreviviente en las grandes ciudades se ha reunido, se le acaba la gasolina, entonces se baja en una granja, no encuentra más gasolina, pero encuentra un caballo. Entonces se va cabalgando hasta Atlanta, pero se ve un chivo que en autopistas desoladas con un montón de carros quedados llenos de cadáveres, y él a caballo. Y cuando llega a Atlanta, lo que se topa al cruce de una esquina, pero se topa como con 200 zombies que todos, dice, hoy tenemos comida, y se hartan al caballo. Y él lo que logra hacer para sobrevivir, se mete en una tanqueta, porque se lo rodean. ¿Y eso tiene gasolina? No, ahí se quedó, ahí es el cliffhanger, que se mete en esa tanqueta. Yeah. Y ya te dicen que su esposa y su hijo, a quienes andan buscando, ha sobrevivido y es en el campamento de esos poquito de sobrevivientes. Mm. Poquito. Así que mira, el... O sea, están más muertos que vivos. Está muy bueno. La producción es muy buena, buenos efectos, respetan mucho el espíritu del cómic, ocupan bastante los personajes. Sale el calzonillo de Homero. Estaba vivo el cómic y lo mataron. Ay, no. Una muerte y trágica. Lo sí. único por lo que me puedo quejar yo lo respetaron. Es sí. que yo ya leí el cómic, yo leí los primeros 20, entonces no hay ninguna sorpresa, sabes lo que va a pasar. Eso es lo único que no me gusta. ¿Quién te manda a leerlo, pues? No digas eso, que si no, ahí es donde se ven forzados los productores de estas adaptaciones a decir, no, tenemos que cambiar, así tipo esta flash forward. Este cómic vendió tanto, pero nosotros lo podemos hacer mejor. Tenemos que cambiar esa historia que fue un éxito. Mucha gente lo sabe, entonces vamos a meterle elementos nuevos. Tenemos la tecnología, lo podemos decir. Ajá, y la cagan. Claro. Invariablemente. Señoras y señores, con eso cerramos entonces la carnita algo podrida de este episodio. Mira, hablando de carnita podrida, acuérdate de poner el enlace de por qué una epidemia zombie fallaría. Coméntalo. Irremediablemente. Es bueno. Sí, dale, coméntalo, porque ese fue un de un blog, ¿verdad? Un blog de videojuegos. Lo leí en un blog de videojuegos. Sí. No le veo la gracia. O sea, lo que están diciendo de que los zombies, que no sé qué. O sea, siempre se olvidan del hecho de que hay millones y millones de armas de fuego disponibles para un montón de gente. Pues, o sea, tipo aquí, que estuvimos guerra civil por décadas. O sea, ¿quién no tiene pistola, pues? Yo. Bueno. En paz descanso. Mis manos son un arma mortal. Cálmate, Chuck Norris. No le veo la gracia. De ahí que los zombies, o sea, viajan más o menos en línea recta. O sea, les meten un barranco en medio y flácata. No, ahí vamos a rodear. Ni correr. No pueden correr. Es suficiente. El es frío, corrían todo frío extremo destruye las... O sea, cualquier líquido que tengan así, o sea, todavía dice, adentro. El zombie es un cuerpo muerto que ya no late su corazón, no se regenera, no se puede curar. Entonces dice, llega el invierno en la área fría... Se va a hacer hielo, se congela la carne, no hay forma de mantenerse. Pero cuando se descongele, ¿sigue caminando? No. Porque se congela el agua hasta dentro de las células de la carne. Estallan, o sea, se deshace. Sí, se hace carnita. O te vas al extremo, en clima tropical, al mediodía, con el calor que está haciendo, ¿cuánto crees que va a durar la carne putrefacta sin que se caigan los huesos y que ya no haya medio para mover el hueso ni tendón? O sea. O también, que es carne, hay bacterias, moscas, cualquier tipo de depredadores. La otra cosa, la forma de esparcir la infección zombie, que es usualmente a través de mordidas, no es una forma muy eficiente de esparcir una enfermedad. O sea, las enfermedades que son más, que se propagan más rápido, airborne, esas son las transmitidas por el aire o por algún otro medio, o sea, tipo la plaga que fue por pulgas. Como el SIDA, decimos. El SIDA sexualmente, ¿qué más? Mosquitos, así, fiebre amarilla. Zombies pisones. Mira, fíjate, de ese blog, lo que más me sorprendió, que después de ese comentario dice, bueno, a decir verdad, ya hay película zombie porno. Y yo tengo una foto. Entonces, eso que... ¿Quién puta quiere ver esa mierda? No, quiero saber tampoco quién lo quiere ver. Tenés a toda la mara, desde civiles hasta el ejército y todos los científicos y médicos viendo, puta, ¿qué es esta infección de zombies? O sea, es notorio quién está mordiendo al otro hijo puta y lo está haciendo zombie. Pues, o sea, no es como que anden escondiditos. Uh-huh. Entonces... Sí se puede ver quién es el zombie, entonces le pegas un balazo y bajes tú. Se acabó el problema. Ya no se esparció. All y así right. va. Entonces vamos a poner el enlace, que es muy interesante ese artículo. Pero queremos ver a la Mila Jovovich. Ah, bueno, también. También otra forma que se mueren los zombies es por Mila Jovovich. Hay que clonar. Hasta yo me muero por él. All right, señoras y señores, también tenemos por acá unos cuantos correos. Antes de leer los correos, por acá nuestro amigo Dopex 174 quiere acá que Brito Man le mande un saludo a su novia Paola Pedrero, dice acá, de parte de Paco, dice acá, que es los dos son fans del show y a ella le encantan los chistes de Brito Man. Dice. Ah, no, pero de parte de Paco ni mierda. Brito Man le va a mandar a la Paoleta. Paoleta Pedrero. A través de las piedras vamos a ir a acosarla. Allá en las piedras me lo voy a llevar, matando a las piedras. Aquel pedregal. Ay, puta. ¡Ey! Saludos, saludos. Un saludo muy especial. Así con mucho respeto, saludo. ¿A quién diablos se le ocurre pedir a Brito Man que le envíe saludos a su novia? Yo creo que ese... El fetiche, ¿va? No, o fetiche, no encontraba cómo decirle salud. Ah, quería cortar esa relación. Ajá, pero no... Pero la quería la, de alguna forma que ella la llamada de la Paola. ¿Cómo se te ocurre andarle diciendo? A ese plebeyo. A ese chiquitillo plebeyo. Oye, sí, señores, señores, tenemos acá unos correos, los cuales tengo enfrente. Les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Wow. No me lo esperaba. No. Señoras y señores, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rod de S, que nos dice por acá, ¿qué tal esta semana? Rod de S. Ah. Ya se va a cambiar el nick. Solo rodan las heces. Solo me acordé de esos escarabajos que andan por el mundo. Del África. Bueno. ¿Qué hacen los bolitos? Ah, los escarabajos caqueros. Andan rodando heces. Bueno, ¿qué tal esta semana? Como Julio lo sugirió, como le damos a los fans. Les escribo al terminar de leer Batman y Robin 15 para hablarles un poco de la serie y mi opinión de Damian Wayne. Ciertamente gracias. Tiene algunas cosas a su favor. Prácticamente el chico es un genio, o al menos así lo pintan. Es un buen peleador. Pero no un genio como el de Condorito. No. Entrenado por la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul y muy buen detective. Pero hay cosas que no le ayudan en nada. Es impulsivo, engreído, osado y no mide consecuencias. Tiene la idea de poder hacerlo todo solo. Con regularidad desafía a Batman. Hay cosas que no va a poder hacer solo. No. Y actúa solo. Cuando crezca lo sabrá. Sí. Con regularidad desafía a Batman y actúa solo. Tiene cierto parecido a Jason Todd. Sin embargo, se rige bajo la promesa que le hizo a Bruce de no matar. A lo largo de los pequines te das cuenta que le gusta su papel de Robin y actúa de forma algo brutal. Parece estar a gusto con la guía de Dick. O sea, se deja guiar por el Dick. Sigue a Dick. Sí. Y por eso se ve en páginas más recientes. Parece que su actitud cambia muy poco a poco y que demuestra su lealtad a Batman después de un altercado con su madre. Entiendo la molestia de Julio sobre el personaje. Personalmente prefiero a Tim Drake. Incluso al principio también me caía mal, ya que es todo lo contrario a lo que era Tim en el mismo papel. ¿Y Tim Drake ahorita sigue Robin o ya desplazado totalmente? Que él es Red Robin, ¿no? Ah, sí, que está de Red Robin. Ajá, está de Red Robin. Dice acá... Habla. ¿A dónde estaba? Ya me perdí. El mismo papel. Sin embargo, aunque no me cae del todo bien, le estoy dando una oportunidad al personaje, que cambia poco a poco y está madurando su peculiar personalidad. ¿Por ahí alguien leyó Batman 700? Pregunta por acá. Sí, lo comentamos al aire que era una historia en el ya tiempo. Hace rato. Sí, hace rato. O sea, era una historia en el tiempo que te presentaban diferentes Batman. A través de las épocas. A través de las épocas resolviendo un tema común. Trabajando en un tema común. Yeah. No me acuerdo los detalles. ¿Común qué? Hay un vistazo al Batman de Damián, el cual es una gabardina en vez de capa. Uh-huh. Se ve interesante, parece tener buenas cualidades para darle un toque diferente a Batman. Les platico muy rápido de Batman y Robin. Les recomiendo La Ciudad de los Cabos, del Black Glove. Quería decirlo rápido, pero no pude. Doctor Hurt, Joker, Armas Biológicas, El Inminente Regreso de Bruce, y le doy 4 puntos geekos, aunque el arte de los últimos 3 no me gusta mucho. También quiero recomendar Red Robin, muy buena si les gusta el personaje de Tim Wayne, Drake o el mismo Robin. Hay un crecimiento y una madurez por parte del personaje muy importante, muy parecido de cuando se hizo el cambio de Robin a Nightwing. Sobre todo, el hecho de la convicción que muestra en ir en contra de todos y alejarse, ya que es el último que cree que Bruce está vivo, lo cual en los números más recientes se le da la razón. Muy buena acción, el arte bueno, la historia interesante por el factor de Ra's al Ghul. Un paquín cumplidor de 3 puntos geekos. ¡Completarle! Ya por último, porque me colgué gracias al update de Tico, ya estoy al día con el anime de Fairy Tail. Buenísimo, muy gracioso y con buena acción. Y fanservice. En el manga voy algo atrasado, pero luego les doy mis impresiones. Bueno, cuídense mucho. ¡Salud! Dice acá. Así que muchísimas gracias a Rod DS por mandarnos ese mensaje. Hey, Rod, gracias, gracias. De veras, se aprecia los comentarios. Es lo primero que había oído sobre cómo ha seguido el personaje de Robin. Así que, yeah. Y también. También nuestro amigo Ricardo Aquino nos mandó por acá una... ¿Aquí sí o aquí no? Aquí no. Ah. Nos mandó una imagen de que si los superhéroes trabajan 24 horas al día... Y aquí está Batman viendo un partido de fútbol. Dando su opinión. Le ha mandado la batiseñal y él manda su propia señal de respuesta. Así que pondremos... Por eso es que después le ponen a la chica con la camisa. Sí. Con... Bueno, vamos a poner esta foto en el blog para que ustedes lo puedan ver. Así que muchísimas gracias a Ricardo por mandarnos esa... foto. Nuestro amigo Guillermo Rodríguez, lo agradecemos porque nos mandó ya los clips que él considera más divertidos, aunque mandó los clips del episodio 280. Solo el episodio hoy. Solo ese episodio nos mandó, así que Mara, mándenos más, porfa, porfa, porfa. Más, y más. De nuevo, nuestro amigo Marcos Pacos Ramos nos mandó la portada para este episodio, Comic Geekos 289, Marvel. Hasta de comérsela zombies. Esa zombie. Hasta puso una masita zombie. Una más zombie. Bueno. Está bien hecha, la portada está bien la hecha. Portada no entiendan mal. Nuestro director de arte para el episodio 289, Paco Ramos, muchísimas gracias. Es una masita zombie, dice acá. Y, señoras y señores, hoy vamos a anunciar quién es el ganador de Dibuja al Calculario. Ok. Porque ahora ya se habíamos quedado. Así que tú ya viste las portadas, te las mandé por email, creo que sí. Todas las tenés ahí. Sí. ¿Quién es el ganador, Brito Man? ¿Quién es el que más se acercó? Sí, los tenés ahí, o sea, yo te lo digo, no me acuerdo quién mandó cuál. Ajá. Pero sí había uno que le llegó bien, bien cerca. Que fue el de la semana pasada, porque te vi la cara. Sí. Que fue como de miedo, como que este es un puto cómic. No, yo me quedé. Julio viendo porn, como siempre. Julio está browsing porn. ¡Puta! Really browsing porn. Sí. Uy, de gonzada, bicho. Sí, están viendo. Sí, es que es medio zombie, fíjate. Ya sí. Le quitaron los huesos. Este boner le quitaron. A ver si era esta. Boneless. Y no. No era este. Bueno, a ver qué más. Creo que el que tenía el monóculo. Uh-huh. Ah, chispas, espérate. Corre. Creo que fue Josafat. Espérame, a ver acá. Bueno, mientras tanto, fíjate que tenía un trivia así medio bajero, por eso no lo quería dar, pero mientras, uh-huh. Para matar tiempo. Las historias de zombies se originan de la tradición vudú africana. Fueron los primeros personajes que eran muertos vivientes. Y sabes, una historia cuasi zombie que fue antes de la película de Dawn of the Dead de George Romero. Ajá. Fue una historia de los pitufos. De que se les hacía la piel así más negra y se hacían como salvajes, que eran los como... Pero no, los pitufos no son tan viejos. Sí. La de Dawn of the Dead es del 68. Bueno, déjame buscar. No, chequealo, porque es del 68. Es como reconocida como la película que hizo popular y famoso el género de zombies, la de George Romero. Pero ya antes habían habido películas así como de muertos resucitados, y no era Lázaro precisamente. Así que el ganador fue... ¡Tarazán! ¡Fanfaria! ¡Josafat! ¡Ey! ¡Come! Así que buenísimo, Josafat. Mira, de veras. Ey, Pitufo es del 58. Acá está. Julio, Pitufo 58. Solo para aclararnos, bueno, no sé si la gente no lo está viendo. ¿Verdad? No, pero vamos a ponerlo. Vamos a poner la foto. Pero ahí pueden ver a un personaje con un monóculo, camiseta de comiquicos, anda con un... ¿Cómo se llaman? Es como overcut, ¿verdad? Pero abierto y con un pantalón así que se ve como de soldado. Uh-huh. Para que tengan una idea de cómo era el calculario en el sueño. Ajá. El pantalón era camuflajeado. Ajá. La camisa era sin mangas. Ajá. Y sin logo lógico. Tenía... monóculo. Tenía parche. Ajá. Y no era pelón, era pelo largo. Ah, ya. Pero... ¡Ey! Pero tú dijiste que era basado en alguien en la vida, sí, real. ¿Quién era? ¿Quién era? Snake. Plinsk en el de Escape to... Escape to Nueva York. Pero sin pelo, obviamente. Sí, ponele pelo ese y solo le has cambiado la ropa. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, muy cerca. Yo cuando lo vi yo me quedé, what the fuck. Le pegó. Así que Josafat, sos el ganador. Ahorita estoy mandando acá un email para que porfa nos mandes la dirección. Y también que nos pongas la talla de la camiseta la o talla de los chones. Dinos si son sí. La camiseta. Si querés tangas o querés tangas. ¿Quieres camiseta, sí, perdón, tanga, chones o tanga? Vamos a ver acá. Las tangas, conste, van usadas ya por la cita de DJ. ¿Qué tal? ¿Quieres? De DJ Caimara, que las preferiría, sí. Sí, bueno, claro. Así que bueno, Josafat, ahí te va el mensajito y por favor, mándanos ahí cómo quieres, a qué dirección y qué talla y qué, cuál de los premios es el que quieres. Así que, buenísimo, muchísimas gracias por participar. Y será, ¿anunciamos el próximo concurso la próxima semana, Tico, o lo anunciamos desde ya? Va a haber concurso. Sí, hay que hacer otro. Podemos hacer otro. Hay que hacer otro. Otro. Bueno, el que estaban pidiendo era el de la masita de behavior. Dibuje a la maceta, pero es que, va, si vamos a hacer el concurso de la maceta de Digerio y aquí está oyendo el nacimiento de este concurso. Sí, no lo hemos planeado. Scratch, uh-huh. ¿En base a qué vamos a escoger? ¿No? ¿Cuáles van a ser las bases? Porque ahí sí no tendríamos, o sea, no es como que le van a pegar algo, sino que la que esté más bueno. Votación. Pero también para poder, yo diría que vaya, sí la describimos, pero tampoco queremos fotos chulonas. ¿La describimos? O sea, decimos. ¿Qué es lo que trae vestido o no anda? ¿Qué es lo que anda puesto o no anda puesto? No creo que tenemos que pensar esto un poquito más. Sí, y la próxima semana será el lanzamiento del concurso bases. Ya con las bases. Para que ustedes sepan ahí cuál all es la base. Segunda base. Tercera base. Ahí van a estar todas las bases de la base. Las bases. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este mega super episodio número 289. Patrocinado y producido ejecutivamente por Pedro Pina. Queremos agradecerles por estar acá y los vamos a dejar esta noche con una cancioncita que yo creo que va de acuerdo a lo que hemos platicado en esta noche. Es la que habíamos hablado. ¡No, hombre! No era, ¿eh? Desde hace un mes venimos planificando cuál. Aquí la tengo. Señoras y señores, aquí está. Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Gracias por estar escuchando los Camiguicos. Nos vemos la próxima semana. Yeah. barricades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Señores, cambiando un poco la temática del show, por petición a nuestro productor ejecutivo, Pedro Pina. Uh-huh. Él lo mandó decir. Él mandó esta petición. Con su propita voz. Sí, nos dijo que quería saber cuál era el kit de sobrevivencia de los geekos para una apocalipsis de zombies. Así que empezamos con Julio, que lo veo muy pensativo. Mira, lo primero que necesitaría sería un rifle con mira telescópica, porque no me quiero acercar a ninguno. Si me lo voy a quedar, sea de lejos. Ah, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, tengo... No, vamos, otra. Vamos en ruedita. A ver. Ruedita, yo llevaría tres cosas. Ajá. ¿Se pueden tres? Se pueden tres. Uno a Chuck Norris, creo. No habría. O sea, sí, pero claro. Por si... No puede, va. Porque puede que... ¿Te va a talegar? No, por si no puede llegar porque tiene otras cosas. Pues es que para él una invasión de zombies... Pff. Es como decir pie de atleta. Sí. Me llevaría una katana. Ajá. Yo lo siento más efectivo contra zombies que la mamá de los dos pilluelos. La vieja es ruda, pero no. Pero tanto. Mira, o sea, si estás con una katana, te está chorreando todo el fluido zombie. No importa, pues no me muerden. Igual si una heridita que tengas, te chorrea. Es que por eso es que llevo la segunda cosa. Llevaría un cuchillito para autosuicidar. Fíjate menos que... doloroso. Pues si vamos a armas efectivas, una Gatling así a lo depredador. Pues sí, pero es que pues, se te caben las balas, ¿qué sé? Se las aventaja la cosa. Sí, el segundo se... Sí, sale mejor la katana. Sí, ganando katana, ¿eh? Katana fue más larga la katana, fíjate. Sí, una katana de 20 pies. Mira. A Reiki le va a llevar la de Tenjo Tenge. Ah, o la espada de Sephiroth. A la de Sephiroth. La mierda, ¿cómo que es? El CC rebota el micrófono, fíjate. Bueno, para entonces... entonces sería mejor un lightsaber. Sí, creo que ese no te tira sangre. Ahí sí. Ahí te lo cauteriza. Ahí sí. Ajá. Ah, pues sí, cambio. Lightsaber. Pero lightsaber, yo también. Pero de esos lightsabers que se avientan a distancia. Que no existe. Un blaster. ¿Cuántas balas tendrá un blaster? Porque esas nunca se les acaban las balas. Balas ninguna. Mira, pero. ¿Ah? Balas ninguna. Especificalo bien, no te vayan a dar una Sun Blaster y con esa. No te el leño. No, y mira, y tal vez un vergo de gasolina para prenderle fuego a todos los putos zombies y se acabó. ¡Prenderte el fuego! Sí, también. A ver, Sensei. Un anillo de linterna verde con su linterna. Mira, a ver, no ganó el Sensei. Pero todavía sigo pidiendo lights. ¡Muy aburrido! Yo todavía pido el lightsaber solo porque es cool. Yeah. Es cool. Un wetsuit y un par de zancos de chichimeco. Ahí. Una gigante de popcorn. ¿Diste en Facebook? Una avioneta como la que andaba mirando yo, hecho un vergo de gasolina. Y no bajaron. ¡Puta, que iba de Alaska a Los Ángeles! ¡En avión de ti! En dos días. Sí. Y no se le acaba la gasolina. No, jamás. Yo llamo a la Mila Jojovich, just for fun. Sí. Solo para poner contento. Sí, cabal. Viste en Facebook que uno de los oyescuchas puso una foto de un cosplay. Ajá. Y había un Kick-Ass con una Hit-Girl. Ah, no. Bien chido. Los disfraces bien chido. Buenísimo. Bueno, entonces con eso llegamos al final. Nada más, ¿qué es lo que queríamos preguntar a los oyescuchas? Ah, sí, ¿alguien se disfrazó para Halloween? ¿Qué se disfrazó? ¿Cuál fue su disfraz de Halloween? Nuestros disfraces fueron... Yo me disfrazé de Charlie Chaplin. Tico Man. De Tony Stark. Tony Stark con todo y Screwdriver. Brito Man era el doctorcito. El doctorcito. El doctorcito de Doctor Who. Sí, es que él estaba tratando de ejemplizar el final de la tercera temporada. ¿Dónde la he hecho? Y Julio se ganó el premio de originalidad porque se vino de TIE Fighter. Una nave Star Wars. Con dos azafates que no le entendieron a. Sí, un TIE Fighter. Así es. ¿Y vos, Sensei, de qué te disfrazaste? De hombre invisible. De nada. Chulón, salió. Es la gelatina de limón. Bueno, nos vemos. Salud.